El batallón Blue. Bienvenidos una semana más a esta casa, el Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bure. En primer lugar, tenemos que dar las gracias por esa acogida del programa de la semana pasada sobre Zelda, porque lo hicimos con mucho cariño y la verdad es que se notó también vuestra reacción y se nota que lo ha escuchado mucha gente y le ha gustado. Por lo que también tenemos que decir que en el futuro estoy seguro de que vamos a hacer un especial como corresponde, hablando de cada título en profundidad, de lo que ha supuesto y tal. Así que no os preocupéis porque habrá un especial Zelda en condiciones de 500.000 horas y lo que sea. Recuerdo que hace dos semanas hicimos un debate sobre la realidad virtual y parece que Oculus Rift tiene problemas con los envíos. Las reservas han superado las expectativas de la compañía y está habiendo problemas para hacer la entrega a los jugadores. Esto se suma también al dato de que las PlayStation VR también han superado las expectativas en las reservas, por lo que la realidad virtual ya va encaminada a ser un éxito. Ahora solo le falta un buen catálogo si no queremos que se quede en una moda pasajera. Este final de año será la primera de las muchas batallas que enfrentarán a estas gafas, así que ya veremos lo que ocurre, quién será la primera ganadora en esa carrera por ser la más vendida o la que más éxito tenga de la realidad virtual. En cualquier caso, voy a dar la bienvenida ya a los miembros que forman parte hoy del batallón. Tony, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vienes hoy en cuanto a las cosas que nos vas a hablar? Que yo ya lo sé, pero bueno. Bueno. Vengo aquí con material que es oro puro. Es platino en rama. Ay, ay, ay. Yo creo que este programa va a pasar a la historia, ¿eh? Al menos por la que estamos jugando, que va a ser antológico. Hombre, lo duda. Esto va a ser... Vamos a escribir historia hoy. Nos van a estudiar los escolapios en el futuro. Sí, lo veo. ¿Y cómo vas con About Elise? Pues mira, justo ahora he subido una cosita que te tengo que pasar en Dropbox, que es el primer capítulo, puzzle, como se quiera llamar. Yo lo llamo capítulo porque lo separo así. Y ya me darás tu opinión. Está tu musiquita de fondo ahí, muy chulo todo. Uy. Bueno, también me he enterado de que tienes una presentación en las próximas semanas, ¿no? El 17 de abril, ¿puede ser? 17 de abril, que es un domingo, a las 12 menos 10, 11 y 50, en la Farga del Hospitalet. Y a ver qué tal sale. Habrá demo jugable ahí, por cierto. Guay. Oye, grábate algo a modo de crónica, un audio, para meterlo en el programa después o algo, no sé. Recuérdamelo porque si no me olvidaré, que yo soy muy olvidadizo. Vale, algo haremos por ahí. Bueno, Aitor, ¿qué tal? Que también estás por ahí aquí. Hola a todos, pues bueno, ya otra vez la vuelta a la realidad después de la Semana Santa, trabajando mucho y disfrutando las horitas del fin de para viciar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás triste, feliz por el partido de ayer de fútbol? Estoy... Bueno, estaba triste cuando acabó, en caliente, pero cuando pasa un ratillo piensas que estamos... que se puede perder, ¿no? Era de los perdibles. En Champions igual, ¿eh? No. ¿A cuál le di? Dos veces no. Es que yo me metí en Twitter porque yo no sigo mucho el fútbol, pero la gente estaba, vamos, madre mía, que echaba fuego, ¿eh? Pero bueno. Paira Cibeles. Sí, es verdad. En fin, yo soy Sergio, presento el programa, y esta semana ha sido una gran semana, lo siento, pero es que ha pasado algo que tenía que pasar, ese 31 de marzo, ese Final Fantasy XV Uncover. Que por fin, una fecha de lanzamiento, después de 10 años siguiendo el proyecto, es que ha sido como ver a tu hijo andar, no sé, es que ha sido una cosa maravillosa, casi milagrosa. No sé en qué quedará luego, pero... Bueno, andar, es como si le vieras ya sacarse el graduado, porque 10 años... Sí, bueno, pero tiene truco también, ¿eh? Porque no son 10 años al uso, o sea, de desarrollo llevan 4. El resto del tiempo se han estado tocando las narices, pero bueno, es diferente. En fin, ya veremos ahora qué pasa, porque también lo contaremos en el programa de hoy. Va a ser uno de los temas estrella, junto a otras noticias también de interés. Así que nada, sin más dilación, vamos a contar el sumario del programa de hoy y todos los contenidos que ya estamos avanzando. Ha sido una semana flojilla, no nos vamos a engañar, por suerte ahí está mi tomo haciéndonos la vida un poquito más divertida y os traemos las primeras cifras que confirman su éxito. También sabemos ya por qué Quantum Break se retrasó a 2016 cuando todo apuntaba a que saldría este año. Y atención, porque Microsoft va a seguir apostando por Xbox One con nuevas actualizaciones y contenidos de gran importancia para la máquina. Hay también muchas más noticias, algunas tristes, como el cierre de cierto estudio, pero por suerte ha habido un gran acontecimiento, como he dicho antes, que va a ocupar nuestro segundo bloque del programa, Final Fantasy XV Uncover. Y acabaremos con una nueva microsección de Tony, que no sabemos si será un fracaso como la última. Ya lo veremos. Ahora sí que sí, comenzamos. Bueno, como siempre, la que estamos jugando, hacemos aquí el parón de a ver a qué le hemos estado dando durante esta semana. Y vamos a empezar hoy por Aitor, a ver qué juego nos has traído. Bueno, pues es un juego que ya la tercera vez, ¿no?, que lo traemos. Una vez lo trajiste tú, Sergio, luego lo traje yo. Sí, es verdad. Estamos hablando de The Division, pero esta vez ya es el juego completo. No estamos hablando ya de betas ni nada. Ya contacto directo con el producto final. Y la verdad es que no pensé que diría esto, pero me está gustando muchísimo. Tanto que me lo estoy haciendo todo. Todas las misiones secundarias, todas las misiones, no digamos secundarias, podríamos decir terciarias, por así decirlo. Y la verdad es que estoy pasándome la campaña con un colega y está siendo súper divertida la experiencia. ¿Y la campaña mola? Quiero decirte, la historia en sí. Pues la historia no tiene mucha historia, la verdad, el juego. Es más una excusa para ponerte a matar gente. Porque realmente, sí, tienes un par de cinemáticas cortas y ya está. Es eso, más bien una excusa para ponerte en situación y darte un motivo para hacer las misiones, ¿no? Para acabar con los enemigos. Bueno. No esperemos un guión muy, muy desarrollado. Pues a ver, me ha dicho que le has echado 28 horas. ¿Tú crees que te esperan muchas más por Así delante? Es. ¿O...? O sea, ¿te va a durar? Me queda ya poco. Me queda ya poco del juego en lo que es la campaña. Como digo, bueno, a lo mejor si hubiera ido muy a saco, que tampoco se puede ir muy a saco a por las misiones principales, porque creo que en eso está muy bien construido el juego, ya que si vas solamente a las principales te va a faltar nivel para pasártelas. Hay que primero barrer un poco la zona de secundarias, subir un poco de nivel y luego ya tirarte a por la misión principal. Yo también tengo que decir que a lo mejor soy un poco masoca, pero estoy jugando todas las misiones principales en difícil, directamente, ya de primeras. Bien, bien. Y entonces no te puedo decir si hubiera sido de otra manera, que los hubiese jugado en modo normal, a lo mejor hubiera cambiado la cosa, pero según lo estoy jugando yo, me está durando bastante el juego, porque ya te digo, primero estoy barriendo un poco cada zona de secundarias para poder jugar las principales en difícil, que son las únicas misiones que puedes elegir modo de dificultad. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a secundarias, pues nos encontramos con misiones muy, no repetitivas, sino que, por ejemplo, tenemos 8 o 9 zonas, ahora mismo no recuerdo el número de zonas, pero en cada zona tenemos el mismo tipo de misiones, ¿no? Tenemos una misión de arreglar una antena que se repite en todas esas, hay una en cada región, ¿no? Otra de suministros que se repite, hay una en cada región. Entonces, más o menos ya nos los vamos conociendo. Y sí que es verdad que la principal es la más original, por así decirlo, de las que nos podemos encontrar en cada zona. Bueno, y respecto a la demo beta que probamos todos, ¿has visto alguna diferencia? Es que yo la probé y la verdad no me llamó mucho, pero claro, también porque jugué solo. Y claro, ahora la versión final y con compañía, pues claro, tiene que haber un cambio importante, ¿no? Gráficamente está igual. A ver, en un mes sí, no les ha dado claro tiempo a hacer milagros y tampoco creo que lo fueran a retocar nada. No es lo mejor gráficamente que he visto, ya lo dijimos. Creo que hay juegos de Ubisoft, el mismo Rainbow Six creo que tiene mejores gráficos y salió bastante antes. Pero bueno, cumple, ¿no? Gráficamente yo creo que cumple. Sí que es verdad que el juego... pues jugablemente es una pasada. El sistema de coberturas creo que está muy bien hecho. El balance de armas creo que también está bastante, bastante bien implementado. Y bueno, luego todo el tema de la zona oscura, ¿no? Que ya he podido probar más en profundidad. Que es un poco ya lo que expliqué, ¿no? Ahí está todo el meollo, ¿no? De la traición, ¿no? De la gente que no te puedes fiar de nadie, solamente de tus compañeros de batallón. Y te la pueden jugar en cualquier momento porque, claro, ahí es donde va todo el mundo a por las mejores armas, ¿no? Hay que sacarlas en helicóptero y claro, cuando te estás pegando con los bots, puede haber alguno que aproveche para clavarte el cuchillo por la espalda, ¿no? Y quedarse con tus suministros. ¿Y la gente es muy cabrona? ¿Hay muchos renegados o no? Pues mira, la primera vez que entré a la zona oscura, ya en el juego final, sí es verdad que iba con un nivel menor del recomendado, ¿no? Y había un tipo esperando en la misma puerta donde entras a que cuando la gente entrara, cargársela. O sea, de ese tipo de cabronadas, ¿no? La hay, exacto, sí. He de decir que nos doblaba en nivel a mi compañero y a mí y ni entre los dos pudimos matarle hasta... un buen rato después de muchos intentos, ¿no? Pero nos quedamos bien a gusto cuando por fin nos lo quitamos de encima. Pero sí, hay mucho cabroncete, sí. Vaya, bueno. Parece que ha salido bien el lanzamiento este de Ubisoft, ¿no? O sea, dentro de lo que es sí. Ubisoft, le ha ido muy bien. Creo que sí, lleva como, no sé, al menos la serie de Tom Clancy, de todas las sagas, estas últimas que ha ido sacando. Sí. Creo que van por buen camino, o sea, le están dando un buen rumbo a la a la empresa, ¿eh? Creo que es de lo mejorcito que ha sacado últimamente, ¿eh? Tanto el Rainbow como el The Division. Me hubiera gustado que hubieras probado el Destiny para ver un poco si tú le sacas más diferencia o más semejanza que las que yo pude ver, porque no sé, todo el mundo lo compara, pero yo es que no le veo tanto parecido. No sé, a ver, son juegos online, todo lo que tú quieras, pero no sé. No le veo mucho más. Sí. Lo que sí que me retracto que dije cuando dije cuando lo analicé en la beta, que sí, los enemigos son un poquito de goma. O sea, hay que meterles tiros, pero vamos, claro, a saco. O sea, claro. Hay que meterle muchos tiros, incluso en la cabeza. Obviamente, si le sacas muchísimo nivel, se nota que de un tiro te los cargas. Pero cuando están a tu nivel o uno por encima o por debajo, hay que meterles muchos, muchos tiros. Y se nota muchísimo, ¿eh? Si vas con un compañero que te saca, ya que sean 2-3 niveles, la máquina se suele poner al nivel del compañero más alto y lo puedes pasar mal. Eso ha sido también fruto, creo, del rollo rolero, ¿no? Que han querido hacerlo RPG, por decirlo de alguna manera. Pero en las ramas de talentos también se nota, ¿son útiles realmente o no hace falta para nada? La verdad es que el juego tiene varios sistemas y uno de ellos, por ejemplo, el de talentos, me parece un poco, no sé, que no se le saca mucho partido. Bueno, quiero decir, para conseguir esas recompensas, hay que hacer algunas cosas que, bueno, sí, por ejemplo, dispara a alguien en la cabeza y podrás tener 10 segundos con el doble de daño. Realmente, 10 segundos no te da para nada, ¿no? Es como que es poca recompensa para lo que te piden, ¿no? Y luego en lo que son las los potenciadores, por así llamarlos, ¿no? Bueno, yo hago, a lo mejor es cosa mía que no soy mucho de cambiar, pero yo estoy contento con lo que voy con una torreta y con un maletín que te cura a ti y a tus compañeros en un área, y no he probado mucho más, pero porque yo soy también un poco que me conformo, o sea, sí. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces, no suelo ser, cuando me gusta algo no suelo cambiarlo y probar algo nuevo. Bueno, bien, bien, bien. Pues ya nos contarás tu avance, porque a este paso estamos superando el récord del Pilars, ¿eh? De traerlo más veces al programa, el de Division, sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué y cosas? Veremos, no sé, a ver el pase de temporada que trae, porque no sé, si al final acabo con muy buen sabor de boca, quizás me anime a pillar más contenido, dependiendo de lo que traigan y el precio. Eso de luego una noticia importante, ¿eh? Eso quiere decir que están haciendo las cosas bien, parece ser. Creo que sí. Pues no sé si, Tony, si tú quieres decirle algo sobre The Division. Bueno, no, yo no dejo de sorprenderme con que Ubisoft ha ido también con The Division, sobre todo después de 2 años de, bueno, tenía que salir en 2014, sale en 2016, se dijo incluso que era una locura decir que saliese en 2014, pero, oye, yo me alegro mucho que Ubisoft ha ido también y de que haya salido un juego, pues, así de bien hecho. Además que lo comentamos que también la estrategia de la compañía de mostrar los productos ya no es como antes, ¿no? Que te sacaban un montón de gameplay, que con The Division es cierto que cometieron ese error, pero últimamente con las betas, con no mostrar más de lo necesario, yo creo que han sido honestos en ese sentido. Y que era que no, y ya se veía. No quiero acabar el análisis sin que se me olvide una cosilla que no sé si catalogarlo como de la campaña. Pero bueno, el juego pues nos divide, tenemos que construir una especie de base de operaciones, ¿no? Y se divide en 3 alas. Tenemos el ala de tecnología, el ala médica y el ala de seguridad. Entonces digamos que las misiones que hay repartidas por todo el mapeado se van correspondiendo a alguna de esas 3 alas. Entonces cada vez que completamos una de esas misiones nos van dando puntos que podemos canjear para ir mejorando esas alas y ir consiguiendo más talentos y más características para nuestro personaje. Pero entonces entiendo que la historia no es lineal, ¿no? O sea, que tú decides qué misión quieres hacer. No, nada lineal, nada lineal. Puedes hacer las misiones... Hombre, eso, obviamente, si eres nivel 1 no te vas a ir a la zona de nivel 30 ya. Porque... eso es verdad. O sea, es abierto, pero la libertad te la pone el nivel, por así decirlo. Bien, bien, bien, bien. Es decir... puedes ir, pero ya sabes a lo que te expones, ¿no? Sí, pues eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Pues nada, vamos entonces a dejarlo aquí, este de Division, porque como va saliendo cada 2x3, seguramente vuelva al programa. Pero vamos, muy bien, ¿eh? No eres la única persona que me ha hablado bien del juego una vez que ha salido a la calle, y eso quiere decir que poquito a poco Ubisoft va corrigiendo algunos de los defectos que tiene como empresa. Ojalá siga así, ya veremos. Bueno, Tony me ha pedido que lo deje para el final por la bomba que trae, lo cual yo voy a respetar, sí. Lo voy a respetar porque es cierto que Gracias. Esto marca un antes y un después, así que voy a ser yo quien te tome la palabra, quien tome el testigo, y yo he traído, como no podía ser de otra manera, el monotema, lo siento, la semana que viene ya será otra cosa, la nueva demo de Final Fantasy XV, la Platinum Demo. Y bueno, ya se había filtrado anteriormente que iban a sacar una demo, se sabía por un vídeo chino, en fin, una filtración china. Y sí, la demo se centra en la infancia de Noctis, del protagonista, lo cual ya de por sí me gusta porque creo que eso puede ser uno de los grandes puntos. Ojalá en el juego final haya muchas escenas de esa infancia, porque eso a los japoneses se les da muy bien, la verdad, tocar esos temas. Y estamos dentro de un sueño de Noctis. En ese sueño despertamos en un bosque y vemos una criatura que es una mezcla de perro, zorro, conejo, no sé muy bien, que es Rubí, la conocida invocación de la saga. Y esta invocación nos da un móvil, esto me dejó muy loco, además Tony, yo sé que tú has jugado también la demo, así que ahora podremos contrastar opiniones. Te da un móvil para comunicarse contigo, ¿sabes? Tiene telepatía, tendrá lo que tú quieras, pero se comunica a través de SMS, por el WhatsApp. En fin. Por Telegram. Por Telegram, con GIFs y cositas. No, hombre. Y nada, pues entonces digamos que es o estás en el bosque, lo que tienes que hacer es ir avanzando y consiguiendo orbes. Esto no es una demo al uso. De hecho, si esta parte la quitaran, esta demo, del juego final, una escena que quisieran prescindir de ella, yo creo que no pasaría absolutamente nada porque no aporta a nivel de historia. A pesar de eso, ¿de qué sirve esta demo? Pues para ver los entornos, para ver sobre todo el tema gráfico, el tema de sonido, una banda sonora impresionante que luego vamos a escuchar un poquito más. Viendo cómo reacciona también el personaje a nivel de controles, cómo se mueve, cómo da volteretas, cómo salta. Y bien, hay varios escenarios, ya digo, el primero es un bosque, seguimos para adelante y nos encontramos con... Estamos en el salón del Palacio Real y somos minúsculos, ya habréis visto imágenes supongo, que es muy Alicia del País de las Maravillas. De hecho, en ese mapa, si a ti te dicen que es una demo del Kingdom Hearts 3, yo me lo podría creer, ¿eh? Perfectamente. Yo también. Sí, de hecho, mira, ahora que me acuerdo, hay un easter egg ahí. El camión que controlas, en la matrícula pone Duskae. Anda, pues de eso no me había yo fijado. Fíjate. Fíjate. Y bueno, pues eso, tiene mucho de demo técnica, porque a lo largo de estos mapas, de estos escenarios, hay unos discos en el suelo, botones, que al pulsarlo, pues por ejemplo, hay discos que te cambian de que si es de día, de noche, o es nublado, o llueve. Pues tú pulsa y cambia la meteorología, cambia la luz, cambia incluso si quieres que aparezcan otra vez los enemigos. Y claro, todo eso es muy demotécnica. Luego también te enseñan una ciudad que hay más adelante y luego una batalla contra una especie de boss. La demo dura 20 minutos, 25 minutos, no dura mucho más tampoco. Es cierto que tiene un par de secretos al final, secretos por llamarlo de alguna manera, dos armas que puedes conseguir que están ocultas, por decirlo de alguna forma. Pero claro, mucha gente está decepcionada porque esperaban algo como el episodio Duskae. Escenarios abiertos, que durara mucho más, que aportara a nivel de historia. Y la compañía ha tirado por otro lado, ha dicho, mira, vamos a mostraros lo que es el juego, cómo se ve y para que os vayáis haciendo con los controles. Y lo bien que van los frames por segundo. Y lo bien que van los frames, porque claro, eso tenemos que decirlo. El juego, yo tengo la demo en Play 4. Y el frame rate, uff, rasca, rasca bastante. Mucho. No es estable para nada. En cualquier caso, sí que te digo, en el episodio de Duskae era mucho peor. O sea, todos los que no lo habéis probado, os habéis librado de una, porque... Sobre todo al principio, luego lo corrigieron con la 2.0, pero claro, la gente que se queja es que no ha visto cómo estaba el asunto antes. Y otro fallo también, creo yo, que hace que no luzca tanto... Y en las imágenes sí, es la resolución. La resolución, por lo que he podido ver, de análisis que han hecho la gente, de webs y tal, está a 900p en Play 4. Y lo que tiene es una especie de resolución dinámica, que yo no sé qué es eso, pero que hace que tú lo veas a 1080. Pero que la nativa es a 900. Y como en Wii U, que se rescalan todos a 1080, pero sale a 720 la mayoría. Claro. Y es que eso se nota. Se nota que hay texturas que se ven como borrosas o que no se ve muy bien... Y hace que no luzca. También es verdad que de aquí hasta que saque el juego, que recordemos el 30 de septiembre, tiene la particularidad de que está con la tecnología Umbra. La tecnología Umbra también se ha usado en otros juegos como The Witcher 3, que lo que hace es que mejore los gráficos, mejore la potencia y que se vea mucho mejor. Es decir, que todavía hay margen de mejora, incluso una vez salga el juego pueden sacar parches y se corregirá todo esto. Yo a mí eso no me preocupa, la verdad, el tema de frame rate y resolución. Ya veremos qué pasa. A mí, frame rate sí. O sea, resolución, al final te acabas acostumbrando, pero frame rate, si hay momentos en los que hay mil cosas en pantalla y eso va a tiros, uff. Ya. Bueno, en el episodio de Duskae había una cueva llena de goblins, pero vamos, como 20 goblins a la vez que iban a por ti y se pasaba mal. Pero yo de verdad creo que esto se va a corregir y no creo que sea la mayor de las preocupaciones. También es cierto que Square tiene un lastre muy grande, que es el motor gráfico que ha utilizado para este juego, el Luminous Engine, que da problemas. Y es que además se han gastado un dineral, pero una millonada en hacer este motor, que les ha salido rana, como le pasó con Final Fantasy XIII y el White Engine, y solamente lo van a usar para este juego. Porque claro, para el remake del 7 y para el Kingdom Hearts 3, se han dado cuenta de que el motor es un desastre y han tirado por el Unreal Engine 4. Pero es que claro, ya te lo dije, hacer un motor gráfico para un juego, o sea, si lo haces en plan vamos a hacer nuestro interno como está el Frostbite, por ejemplo, vale, pero hacer un motor gráfico para un juego es perder tiempo, dinero, y puede que el resultado no sea tan bueno como otros que ya están, como ese mismo, el Unreal Engine. Claro, es que la gente está decepcionada a nivel gráfico porque dicen, bueno, es que Final Fantasy es una saga que por lo general siempre ha despuntado. Final Fantasy 9 era el juego que mejor se veía de Play 1 posiblemente. Final Fantasy 10 igual en Play 2. Final Fantasy 13 se veía muy bien. Este se ve estupendamente, las animaciones, lo hemos comentado en muchas ocasiones, son maravillosas, ¿eh? Se ve genial, se ve genial. Y cosas como el agua, las luces, por favor, o sea, la iluminación es una maravilla, se ve genial. Pero es cierto que a nivel de rendimiento no rinde bien. Si hay versión para PC, que posiblemente la haya, no sabemos si todo esto mejorará, me supongo que sí. Aunque estando ahí el port de Final Fantasy XIII, que va de aquella manera, capado a 30 FPS, no sé. Sí, pero bueno, a ver, el port, un tío unos días después de Final Fantasy XIII hizo cuatro cosas con código muy básicas y claro, ya podías hacerle lo que quisieras. Eso es la ventaja. Pero sí que es verdad que Final Fantasy XV está desarrollando en parte con tecnología para NVIDIA, y Play 4 y Xbox One utilizan tecnología AMD. Y utilizan el NVIDIA Physics, que eso chupa mucho, y si tu tarjeta no es NVIDIA, pues aún más. Yo que eso son cosas que honestamente no entiendo. No entiendo por qué lo han hecho así. Cuando el desarrollo, cuando ya estaba Play 3 y 360 en la calle, ya estaban pensando en que este juego se iba a hacer para Play 4 y One. A lo mejor podían haber pensado, oye, que no van a tener una tarjeta NVIDIA. No sé, pero vamos. Pero bueno, en líneas generales, en cuanto a la demo, yo creo que como toma de contacto, la gente que no se haga ilusiones ni espere más de la cuenta, porque el problema han sido las expectativas, que te vienen con la pedazo de presentación que hicieron y ya la gente se creía que iban a ver una demo de 3 horas y no. Simplemente, quien se ponga con la demo, que piense que es una toma de contacto para ver cómo se mueve el personaje, para ver cómo son los entornos, y familiarizarse también con el combate, que yo hablé contigo, Tony, y me dijiste, bueno, a mí el combate, sí, la verdad me parece muy repetitivo, muy simple. Es que esto no es el combate es lo que tú ves cuando Noctis se hace mayor, y te deja muy poco margen, si te das cuenta, porque la demo es el 80 o el 90% niño, y luego en la batalla final que eres adulto. Pero en el episodio Duskai se ve que hay muchísimos más combos, puedes jugar con las armas, con la habilidad de Lux que te puedes teletransportar. O sea, la jugabilidad no se ha visto como se tendría que ver en esta demo. Digamos sí, que es mucha exploración, ¿no? Demasiada exploración. Bueno. No. Tampoco. No son, No son pasillos, pero no son escenarios tampoco grandes. No. No, y también lo que has dicho de que no se espera una gran demo. A ver, es que claro, lo vendes como Platinum Demo y previamente has dado demos de Bravely Default y Bravely Second que duran 10 horas perfectamente y guardas partida, y ahora esto lo llamas Platinum Demo y es una demo técnica. Ostras, es que eso ya está mal. Ya, de todas formas, yo creo que han querido ser honestos con la gente en el sentido de... En el pasado, Final Fantasy XV tuvo el problema, bueno, Versus 13 en su momento, de ese secretismo que no contaban absolutamente nada. O sea, años en los que no se sabía nada sobre el juego. Y ellos decían, no, ya contaremos cosas más adelante. De repente vino este señor, Hajime Tabata, el director del juego, y lo que hizo fue todo lo contrario, como los Nintendo Directs. Cada mes te iban sacando un vídeo contando cómo iban mejorando el desarrollo. Iban respondiendo a preguntas de los fans... Y eso también se notó en la demo, el episodio Duskae, porque la 2.0 lo que hicieron fue corregir las críticas que le envió la gente. Entonces yo lo que veo es que con esta demo han querido decir, oye, que el desarrollo ya está terminado, que va muy bien, mirad lo que tenemos hecho. Porque de hecho han dicho que en verano van a sacar posiblemente otra demo, porque quieren que este juego lo juegue todo el mundo. Así pues que, yo, por lo menos yo ahí estaré. Claro que sí. Y nada, no me quiero tampoco enrollar mucho con esta demo, porque como luego vamos a volver a hablar de Final Fantasy, te doy paso, que sé que traes la mega bomba. Así que, a ver, ¿de qué juego nos vas a hablar? Bueno, yo, si recordáis la primera vez que estuve en el podcast, una de las primeras frases que salieron de mi boca fue: estoy enfermamente obsesionado con Sonic Boom, o algo parecido. Y efectivamente, sí, he adquirido Sonic Boom Rise of Lyric para Wii U. Y vengo cargado. Mira, vamos a ver. Sonic Boom Rise of Lyric, como ya sabemos, basado en la serie de animación, que de hecho la serie de animación sí que la recomiendo porque está muy bien. Humor tonto de niño, pero todo lo demás, la verdad es que se disfruta. En cuanto al juego, controlamos a 4 personajes, que son Sonic, Tails, Amy y Knuckles Dopao, y cada uno tiene una habilidad única. Knuckles puede... escalar, Amy tiene el martillo y además tiene triple salto, Tails puede planear, Sonic es muy rápido, lo de siempre. Esto se aprovecha bien, no se aprovecha del todo mal. Cada uno tiene un camino por el que ir en alguna misión. Vemos más o menos que no está del todo mal en plan desastre. Es bastante aceptable. Luego los gráficos. La nota tal cual que me he hecho de los gráficos aquí es: gráficos, what the fuck, a veces parece muy bien, a veces... Ah, no, what the fuck a veces, y luego a veces muy ni lo entiendo. Bueno, que está muy mal normalmente. Vale, los gráficos están peor que esta anotación que he hecho. Pero hay veces en las que los gráficos están bastante aceptables. Incluso hay un boss, que si habéis visto el tráiler o si lo visteis, había como un boss que era en plan como un gusano metálico. Un momento, ¿te refieres a ese tráiler con música de Skrillex? Efectivamente. Vale. Ya me sitúo. La batalla en sí no es gran cosa. O sea, le tira robots a la boca y acaba muriendo. Pero... ¿De qué me suena eso? Ya, bueno. Ojalá fuese tan buena como... Bueno, es igual. Artísticamente está muy bien. O sea, parece que no, pero es bastante curioso. Incluso si lo miráis por YouTube os podéis impresionar, porque la luz volumétrica desde detrás hace como un efecto contraluz que está muy chulo. Pero cuando artísticamente es lo mejor que puedes decir de un boss battle, pues bueno, es lo que hay. Luego, vamos con algunos bugs que sé que tenéis ganas. Aparecen personajes de golpe. Cuando estás en el hub world, ¿no? En este mapa, que luego hablaremos del mapa en sí porque vais a flipar un poco. Cuando estás un poco lejos de los personajes, aparecen de golpe porque sí. O sea, aparecen tal cual. Es magia. Lo hizo un mago de la programación. Sí. Y, por cierto, ¿sabéis que este juego tiene modo multijugador? ¡Oh! Tiene un modo multijugador para 4 jugadores de desafíos y tal, pero dentro de la historia también está en cooperativo. Y un jugador juega en el gamepad y el otro en la televisión. Eso está no guay. No es nada nuevo. Eso está guay. Sí, bueno, la idea está guay. Espérate. Vaya por Dios. Cuando aprietas el botón del segundo jugador en su respectivo mando, las sombras desaparecen, los efectos de luz desaparecen y el frame rate baja unos 5 o 10 frames como mínimo. Y el anti-aliasing ya se va de fiesta y no vuelve. O sea, es una cosa, es terrible. Esto ya lo habíamos visto en Hyrule Warriors, pero al menos Hyrule Warriors tampoco es tan... No incita tanto a jugar en equipo, digamos. Que este no incita ni a jugar solo, pero bueno. Y luego, ¿qué más? Los personajes no callan la boca. Nunca. Jamás. O sea, están todo, pero siempre, soltando cosas. Cada 5 segundos sueltan una frase. Bueno, ¿y el doblaje qué? ¿Y el guión, por favor? ¿El guión? Mira, el guión. Te voy a hablar aquí del guión. Tengo una frase apuntada que la puse por Twitter. Que están... Creo que era Sonic y Knuckles. Uno dice, mira, rampas. Y le responde el otro, podemos usarlas como rampas. Oscar al mejor guión 2014. Viva la inteligencia, por favor. Es genial. Es perfecto. Es genial. El doblaje en sí está muy bien. Y las animaciones también. Que de hecho, las animaciones... Sospecho que han hecho como en Ratchet & Clank, que seguramente las habrán pillado, que estaban ya prehechas. Es bastante probable y de hecho sería de tontos no aprovechar algo que ya en sí está muy bien hecho. Porque la serie de televisión, chapó, o sea, a nivel técnico está muy bien. Luego el juego es otra cosa. La historia es una paradoja, al menos ahora que no la he terminado. Vale, se supone que despiertas a una serpiente robot que se llama Lyric, y te dice, tú, tengo cuentas pendientes contigo, se lo dice a Sonic. Y luego Sonic va al pasado y ahí es cuando se conocen. Entonces aquí pasa lo del huevo y la gallina. ¿Qué pasa antes? ¿Se conocen en el pasado? O sea, Sonic va al pasado aposta para algo y luego se conocen en la realidad. O sea, ¿me entendéis lo que no entiendo? Yo no, la verdad. Vale, despiertas por error en el presente a la serpiente esta y te dice, Sonic, que tú tengo cuentas pendientes contigo. Y Sonic no sabe quién es. Pero luego le dicen, es Lyric, no sé qué, no sé cuántos, tienes que volver al pasado y robarle tal cosa. Y dice, vale. Va al pasado, le roba tal cosa y Lyric dice, tú, no sé qué, ¿dónde vas? Y ahí es donde lo conoce. O sea, le conoce a raíz de que va al pasado porque tiene que evitar que en el presente haga no sé qué. O sea, es una cosa muy rara. Parece una peli de Nolan, ¿eh? Rollo origen o... Que a lo mejor luego ya descubro qué ha pasado después de muchas horas de embolias cerebrales, pero por ahora es una paradoja. Fue todo un sueño. Sí, de Antonio Resines. Seguro. Y luego rapeo. Las texturas van de aceptable a una resolución baja, pero terrible, ¿eh? Una resolución baja, en plan píxeles como puños, de verdad. Yo he alucinado con la... Pero cosas que no he visto nunca de mal, de verdad. Luego, los frames por segundo están mejorados con respecto al lanzamiento, que menos mal, pero siguen bajando. Siguen bajando, pero bastante menos. De hecho, antes me consta que era muy, muy injugable y ahora es bastante jugable en ese aspecto. En otros ya es otra cosa. Luego, he hablado del mapa. Tal cual tengo apuntado aquí. Mapa igual VIH. El sistema del mapa es terrible. Podrían haber puesto en la pantalla del gamepad el mapa tal cual y luego en modo off-TV pone pues lo que verías en la televisión. Sí. Pues no. Se ve lo que ves en la televisión en el gamepad también. Y para acceder al mapa... Pausa, mapa, aprietas la para ir al mapa y te marca dónde está tu personaje. Joder, qué cutre. Pero no sabes hacia dónde está mirando tu personaje. Y como todo es igual, pues no sabes si vas para adelante, para atrás, a la izquierda o a la derecha. Y eso es horrible. Y no puedes marcar en plan quiero ir aquí. Y solo puedes hacer fast travel a unos puntos que están súper inconexos entre sí. Y el mapa yo creo que es lo peor que tiene este juego con diferencia, ¿eh? Os lo digo en serio. Porque todo lo demás es casi injugable, algunas cosas, pero es que el mapa ya es... te hace perder muchísimo tiempo. Después, y tema de personajes secundarios. La función del mando se la carga completamente. Sí, sí, sí. O sea, es una estupidez. Luego, tema de personajes secundarios. Son súper genéricos, pero totalmente genéricos. Y es que parece que los hayan comprado en algún lugar de alguien que los hace en su casa. Y vamos a ver. Otro bug va. El sonido de Tails, de la cola cuando planea, que hace como... Fiu, fiu. A veces le da por darle al play a ese sonido el juego, porque quiere. Y hasta que no cambio a Tails... ¿Sin saltar o qué? Sin saltar ni sin controlar a Tails. Bueno. Sí, sí. Luego tengo que hacer es ponerme con Tails, saltar, planear y ya se apaga ese sonido. No entiendo por qué pasa, pero... imagínate que no se puede hacer esto de apagar el sonido. Me quedo todo el rato jugando, oyendo el fiu-fiu de la cola. Y bueno, sí, y otro bug, venga. Los personajes se quedan en los bounce pads, que son las cosas estas donde rebotas en Sonic de toda la vida. Pues se quedan ahí saltando a veces. Porque sí. Sí, sí, sí, yo en plan, ¿dónde estáis? Y los veo ahí pasando el rato de su vida. Y perfectísimo todo. Entonces tú te lo estás pasando bien, ¿no? Por lo menos... Eso sí, porque tiene partes que están bien, tiene partes que son patéticas, pero me río de lo patéticas que son, que realmente era la intención que yo tenía con este juego. Y solo me lo he pasado mal realmente cuando con el mapa. Porque es que el mapa... O sea, no saber dónde vas es horrible. Pon un mapa en algún lado, por favor, pero no me hagas pausar el juego. Y yo te pregunto, vamos a ver. Este juego, me acuerdo cuando se anunció, ¿vale? Esta compañía, que había gente que venía de Naughty Dog, en fin. Gente que tenía ya una cierta experiencia. ¿Qué pudo salir mal? O sea, ¿qué pudo salir tan mal para llegar a esto? A ver, nosotros pensábamos, ¡buah, vienen de Naughty Dog! Claro. Pero no pensábamos, a lo mejor los han despedido de Naughty Dog. Dios, hombre. Porque es que es eso. Ser. Y de hecho, yo creo que si jugáis al juego o a la demo, veréis que es un intento de Ratchet & Clank sin ningún tipo de sustancia. El tipo de combate así, la exploración, que bueno, la exploración. Pero fatal. Entonces, a nivel de Sonic... Como juego de Sonic, ¿corres por correr como ha pasado últimamente en los juegos 3D? ¿O lo de correr ya es un segundo plano que ni fu ni fa? Lo de correr pasa a un segundo plano. Joder. En plan secciones del estilo... El juego este de móvil que te agachas y vas a la izquierda y tal. Sí. ¿Sabes? Que no me acuerdo cómo sí, se llama. Un Temple Run, ¿no? Exactamente. Que de hecho hay dos juegos de Sonic. El segundo es de Sonic Boom para móviles, que a Sega le dio muy Dash, bien. ¿Puede ser? Y el Runner, ¿no? Sonic Runner será el otro, yo qué sé. No, pero ese es otro. Ese creo que es en scroll lateral. Ah, vale. Y mira, como conclusión final diré que realmente es una pena que este juego haya salido así, porque a veces jugándolo tú ves que hay detallitos. Que realmente ha habido con algunas personas que se han currado muchísimo algunas cosillas de este juego. Pero o los demás no sabían qué hacían, o la producción de este juego ha sido terriblemente mala, que de hecho se sabe que ha sido así. Incluso como anécdota gracioso, un youtuber que no sé si lo conocéis que se llama ProJared. No. Pues es un youtuber americano muy conocido, y este chico, cuando fue al E3... pues estaba hablando de los juegos que había probado, tal y cual. Terminaba de probar Sonic Boom y se puso con el micro a grabar tal y cual, y dijo, lo siento chicos, de hecho intentó defender el juego, dice, no puedo defender el juego, esto es una basura. Y estaba detrás el productor del juego. ¡Dios! Y en plan, madre mía, madre mía. Sí, sí, sí, sí. Dios, pero bueno, y eso es una pena. De todas formas, porque... Sonic Boom, vale, ya de por sí llama la atención, pero ¿por qué te lo has comprado ahora y no en otro momento de tu vida? A 25 euros, además. Yo es que pensaba que ya lo tenía cuando vino al podcast. Y yo también lo creí. No, no, pues mira, porque es difícil de encontrar, no es broma, o sea, esta es la única copia, creo, que he visto de segunda mano en mi vida. Bueno, segunda vez que la veo. ¿Y cuándo empezó a llamarte la atención el juego? Cuando vi, era una porquería. Vale, quería asegurarme de si era por... Vale, placer culpable. No, no, o sea, Sonic Boom a los videojuegos es lo mismo que Crepúsculo al cine. Y esto es así, es que es terrible, es un desastre en todos los sentidos. Es que no sabían lo que estaban haciendo. Y yo sé que hubo muchísimos despidos entre medio de la producción, vino gente, no sabía lo que hacía, o sea, esto es un desastre total. Tengo una última pregunta para Tony. ¿Qué te parece el diseño de Sonic? Ese pedazo de estirón que ha pegado. Y de Knuckles, por favor, de Knuckles. Pues mira, el de Sonic tampoco me molesta tanto y el de Knuckles sí que es verdad que... Quizás muy ancho para mi gusto. Ofende al ojo humano, ¿eh? A mí me da más mucha pena. Más que ofende es que es un poco feillo. Un poco bastante. Bueno, pues nada, ya hemos hablado bastante de este aborto de juego. Qué pena, ¿eh? Porque se merecía, pues sí. Nos merecíamos un buen Sonic ya. Sí, y los trailers eran geniales. O sea, por lo menos a mí me parecía que estaban muy bien hechos. Sí, pero se han pasado de modernos, ¿eh? Tanto Skrillex, tanto cambio de diseño, no les ha salido bien. A ver los de 3D, el de 3DS, ¿qué tal sale? Sí, bueno, pues a lo mejor sale hasta aceptable, ¿eh? Yo, mira, de hecho, última cosa que quiero remarcar, está hecho con CryEngine este juego. Creo que es el único de Wii U que está hecho con CryEngine. Y se tuvo que adaptar el código de CryEngine y tal. Y de hecho sacaron una demo técnica en plan, mirad qué bien se ve. Y al final pues nos dieron lo que nos dieron. Y lo miro lo que sacaron y miro lo de ahora. Y es que me río, no hay otra reacción posible. Claro, bueno, pues lo dejamos aquí. Esto es historia de los videojuegos. Y vámonos con las noticias. Las noticias. Bueno, la primera de las noticias que tenemos hoy, que ya os avanzo que no había gran cosa, ¿eh? He tenido que ir rascando para encontrar noticias que fueran interesantes o que dieran para hablar, pero bueno, al final algo he conseguido. La primera app para dispositivos móviles de Nintendo, Miitomo, está resultando ser un rotundo éxito tanto en iOS como en Android. Está disponible desde hace apenas unos días en 15 países, entre los que está España por suerte, y Miitomo, atención, ya ha logrado superar la marca de los 3 millones de descargas, y de hecho es una de las apps más descargadas en muchos de estos mercados. Es un dato impresionante y también nos da juego de cara a hablar de Miitomo, porque aquí Aitor y yo lo hemos jugado. Creo que Tony, tú no te lo has llegado a descargar porque tienes Windows Phone. Qué pena. Efectivamente. Ay, pues está muy guay, ¿eh? Es una, para mí es una especie de red social como Miiverse en ese sentido de Nintendo. Es aplicar el concepto de Tomodachi Life o Animal Crossing en cierta forma al móviles. Tú puedes vestirte de cualquier manera, ¿no? Ir comprando trajes, ir comprando ropa, vas contestando preguntas que te hace la máquina, en plan, yo qué sé, ¿cuál es tu comida favorita? Tú escribes, yo qué sé, las patatas fritas, y a tus compañeros, a tus amigos que tengas agregados, le sale, a Sergio le gustan las patatas fritas, y le puedes dar like, puedes comentar, en fin, está guay. O sea, a mí me ha gustado. No sé, Aitor, ¿a ti qué te ha parecido? La verdad que sí, la verdad, por lo menos te echas unas risas, ¿no? Yo, sí. Porque yo por lo menos me las he echado con algunas cosas que suceden en la app. y sorprendido, muy sorprendido. Sí que es verdad que cuando hace una semana o así se comentó que en Japón había llegado el millón de descargas, yo por lo menos pensaba, bueno, es Japón, ¿no? Allí, yo igual. Triunfa, ¿no? Pero, joder, es que ha desembarcado en el resto del mundo. Y ha sido un éxito. Yo no sé si es porque es la primera de Nintendo y bueno, por ver, ¿no? Por cómo le ha ido, ¿no? En ese lanzamiento. Uh-huh. O no sé. Pero la verdad es que creo que se quedará bastante tiempo en mi móvil de momento, ¿eh? Sí. Esa aplicación. Es que lo que ha sido la alianza con Dena le ha sentado muy bien, porque hay cosas que, viniendo de Nintendo como Nintendo es, jamás me hubiera imaginado. Que tú puedas agregar amigos a mi tomo enlazándolo con Twitter o Facebook, eso es algo impensable siendo Nintendo como es, de cerrada, que no te deja ni hacer nada, ¿no? Ni mandar un mensaje normal con la censura. Y aquí sí que se ha abierto, o sea, puedes agregar amigos de esa forma. Luego también está esa voz de Loquendo, ¿no? Porque todos los mensajes que escribimos lo lee esa voz. Y está guay, está curioso, porque además que por escribirlo y ver cómo suena, no sé, me gusta. Además que no hay ningún tipo de censura, comprobado. Ah, lo has comprobado, ¿no? Vale, vale. Qué grande, qué grande. Y luego, claro, el tema de, yo creo que lo que da más juego, las fotos. Tú puedes con tu Mi ponerle en posturas, ponerle una foto que tú has hecho con tu móvil, la puedes poner como fondo. Entonces puedes ir interactuando, hacer montajes, y eso luego lo puedes compartir con otras personas. Y eso también ha dado muchísimo juego. Tanto en el juego como en las redes sociales, o bajártelo al móvil. En ese sentido, está muy guay. Pero sí es verdad que tiene alguna carencia el juego, ¿eh? Tampoco claro, vamos no, a eso decir es verdad. Que es un juego o una obra maestra. No, por Dios. ¿Diríais que es un juego? Sí. Yo sí diría que es un juego. Yo diría que no. Yo diría que no, porque no tienes ni un objetivo claro. Y yo al menos me meto para ver los comentarios de otras personas, para ver si me han dado me gusta. O sea, yo lo veo más red social. Disfrazado con una interfaz amigable que a modo de juego, pero no lo veo yo como juego. ¿Veis factible sentido una mezcla entre Miiverse en el sentido de publicar fotos de lo que juegas y Miitomo? ¿O incluir la posibilidad de subir esas fotos a Miitomo? Yo creo que no. Por lo menos para mí, o sea, bueno, ni que sea que Miitomo deje subir fotos de lo que estás jugando o clips de pocos segundos. Porque para mí Miiverse, o sea, lo utilizo para nada y menos. Pero porque yo creo que ya ha perdido fuelle. Yo creo que con Miitomo, si no lo mejoran, va a pasar lo mismo. Estos primeros días sí, lo estamos pasando súper bien. Pero yo creo que me acabaré aburriendo, como con Miiverse. Sí. Ese es el problema que yo le veo. Y luego el tema de los puntos y My Nintendo. Que ahí, Aitor, tú te has enterado más que yo del tema de cómo van los puntos, My Nintendo. Sí. Así que cuéntalo un poquito, a ver. Bueno, pues básicamente el My Nintendo va a ser pues el nuevo Club Nintendo que había antes. Y entonces lo que han hecho es hacer un montón de diversas categorías de puntos, ¿no? Por así decirlo. Por un lado tenemos los puntos de Miitomo, que son solamente para el juego. Sería como la moneda del juego para comprar ropa a tu personaje y tal. Y solamente se pueden usar ahí, para la tienda de ropa de la aplicación. Y luego por otro lado tenemos los puntos de My Nintendo, que se dividen en puntos de platino y puntos de oro. Los puntos de oro, pues son los que te van a dar si compras. O sea, si te dejas la pasta en la eShop, es como vas a conseguir puntos de oro para conseguir descuentos en otros juegos. Y los puntos de platino, pues son los que consigues jugando a las aplicaciones que va a desarrollar Nintendo para móviles. Por ejemplo, Miitomo, la primera. Haciendo algunas misiones, como una especie de, como de logros, ¿no? Como serían los logros en los juegos normales, vas consiguiendo puntos de platino. Y esos puntos de platino se canjean en los juegos para conseguir contenido, no digamos adicional, pero que no puedes conseguir con los puntos normales del juego. Sí, es que es eso, hay logros, ¿eh? O sea, lo han llamado bonificaciones o no misiones, sé, creo. Misiones lo han llamado. Pero son logros, y son logros que a mí no me gustan mucho algunos de ellos. Porque, por ejemplo, lo he comentado antes fuera de micro, que para conseguir monedas con las que compras ropa y tal, puedes hacer muchas cosas. De hecho, hay microtransacciones. Si quieres, puedes pagar dinero real, pero bueno. Una de esos logros es que si agregas a determinado número de amigos, te dan monedas. Por ejemplo, si agregas a 5, te damos 300 monedas. Si agregas a 15, 500 monedas. Entonces ya pierde el toque de red social, ¿no? Es un poco como 20 en su época, que tú decías, oh, tengo 3.000 amigos, pero no son amigos. Es gente que has agregado por la cara. Pierde, bueno, pero ¿no? Aquí no serían canis y chonis en 20. Bueno, ya, menos mal. Oye, que yo era muy de 20, ¿eh? O sea, cuidado. Bueno, va, a ver, porque 20 también ha sido, en Andalucía ha tenido mucha presencia. No sé, esa asociación cani Andalucía, ¿qué intentas decir, eh? No, que te lo juro, en Andalucía creo que era donde 20 se utilizaba más, pero con mucha diferencia. Sí, yo lo usaba mucho. Pero bueno, volviendo a mi tomo, que no va a ser un 20, dudo que se convierta en un 20. Tampoco podríamos decir que sea un Tamagotchi, porque no es eso, no hay nada. Objetivo realmente. No, nada más le puedes cambiar la ropa y hacerte fotos, ni siquiera adornar la casa, como tú comentabas, ni nada. Y luego hay también más logros chungos, por ejemplo, el tema de los me gusta. Creo que eran que por cada 5 me gusta que recibas en una foto o en un comentario, te dan un punto My Nintendo. No me preguntes si es un punto de los amarillos, de los azules, de qué, porque estoy perdido. De los amarillos no creo. No creo. Yo creo que son de los normales, de los plateados, de los azules. Platinos. Eso. Claro, yo al menos lo que hago es que voy viendo todos los comentarios y a todos les doy me gusta. Entonces, claro, ya realmente tampoco le das me gusta porque te guste, ¿no? Ya claro. Es por compromiso, en plan, yo doy me gusta, alguien me dará me gusta a mí. No sé, son cosas que habrá que ver luego cómo quedan, ¿no? Porque... Y luego el tema de los boletos y... Sí. Y el minijuego ese, que yo no he podido jugar, pero según me has dicho tú, es un poco complicado. Sí, porque claro, aparte de la tienda de ropa per se, hay como minijuegos para conseguir ropa exclusiva que no venden en la tienda. Entonces, pack de gato, pues solamente ropa de gato que te ponen como en la feria. O sea, tú tiras un muñequito arriba, ¿no? Como una pantalla vertical, la tiras y va rebotando por plataformas y tiene que caer justo donde está el objeto. Pero claro, lo que tú tiras son mis de personas que tienes agregadas. Y son cabezones, y como son cabezones no se quedan rectos, la gravedad hace que tiren para abajo y nunca se están en la plataforma, entonces gastan los boletos normalmente para nada, tienes que tener mucha puntería. Pero bueno, está bien, yo creo que mi tomo, la oportunidad se la hemos dado, yo al menos me he llevado una sorpresa porque pensaba que iba a ser un desastre y no lo ha sido. Aún así yo espero un juego de verdad, ¿no? Para jugar. Sí, yo también, algo estarán haciendo ya, ¿eh? Pero como primer acercamiento, oye, 3 millones de descargas, con que 1 millón pague transacciones, microtransacciones, ya habrán amortizado todo, ¿eh? Sí, sí. O sea, que esto le va a venir muy bien a Nintendo. Vamos con otra noticia también, que esta ha sido también polémica, y es que el director creativo de Remedy ha reconocido que el retraso de Quantum Break se debía simple y llanamente a la intención de Microsoft de repartir mejor los lanzamientos de la compañía. Lo que ha dicho el director creativo es que estaban observando su catálogo de futuros lanzamientos y sintieron que sería absurdo estrenar tantos grandes juegos al mismo tiempo, ya que la audiencia de estos era básicamente la misma. Así que deseaban escalonar los lanzamientos. Y bueno, el estudio dice que esto le ha venido muy bien para pulir el juego. Quantum Break iba a salir en 2015, ahora sale en 2016, precisamente para tener lanzamiento de cara a este año. Que esto es algo normal, ¿verdad? Vamos a ver. La misma persona que ha dicho esto, ¿ha pensado en Rise of the Tomb Raider cuando salió en su día, por favor? ¿Que no pudieron elegir peor fecha? Ya. Yeah. Fallout 4, ¿y qué más salió ese día? Fallout 4, estaba por ahí Battlefront, Call of Duty. Uf, es que era una fecha. En la misma semana. Qué fecha, Si quieren repartir mejor los lanzamientos, obviamente tenían que haber cogido ese juego y haberle puesto para este año también. Entonces, no me vale. Y no me vale, no por esa razón, sino también, joder, ya que has tenido más tiempo, ¿no? Lo has retrasado aposta por ese motivo. Métele el español, ¿no? Uf, es que claro, el estudio ahora se pone muy bien puesto y dice, no, estamos muy felices con este retraso porque nos ha venido bien para pulirlo. Vale, el juego sale a 720. Ya no solamente el tema de idioma, que yo entiendo que es porque aquí, seamos honestos, muchas WAM no se venden en España. Eso lo sabe todo el mundo. Es cierto que ha habido una mala comunicación porque esto se podía haber dicho de otra manera. Pero en cierta forma casi lo puedo entender. Eso vale, pero que el juego salga a 720... Hombre, de resolución... ¿Qué quieres que te diga? Y una de las premisas de este juego es que promete ser un portento gráfico. Si me lo sacas a 720, sí, lo estás matando. Pero es como Bayonetta 2, por ejemplo. Está a 720, pero todo lo que hay en pantalla, efectos, reflejos... Bueno, eso en Bayonetta no tanto, pero aquí se ve espectacular aunque esté 720. Sí, bueno, pero Bayonetta tiene el tema de la jugabilidad, que es su punto estrella, ¿no? Y aquí yo pienso que los gráficos es uno de los puntos estrellas de Quantum Break porque es un juego más narrativo. Sí, yo creo que pero Remedy se es la que va en ese aspecto a pegar. Se verá bien igual. Se verá, bueno, no sabemos cómo se verá, pero vender, yo creo que todo esto le pasa factura. El hecho de que salga 720, o sea, la mala publicidad está ahí, ¿no? Lo que no tenga en español el doblaje. Y creo que va a vender mal, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero se la va a pegar. Ojalá, pero por el estudio que hay detrás, ¿eh? Claro, claro, porque yo el Quantum Break no creo que lo juegue a corto plazo. Pero bueno, yo qué sé. Hombre, en PC lo puede jugar. Sí, pero en la tienda de Microsoft. Claro, bueno, es que... Bueno, pero que tampoco pasa... Ni eso es bueno, buena noticia. Sí, he oído que... O sea, ni que salga en PC me sabe bien, si es de esta forma. No sé. Bueno, de todas formas tenemos que seguir porque hay más noticias sobre Microsoft y es que va a retomar su plan para permitir que cualquier Xbox One se convierta en un kit de desarrollo. La compañía ha anunciado durante el último evento de Microsoft Build 2016 que finalmente esto se va a hacer realidad, con el objetivo de que los desarrolladores puedan lograr que cualquier aplicación universal de Windows 10 sea compatible con la consola. Esto no es lo único, esto va a llegar en una actualización que es la Windows 10 Anniversary Update, en la que también se va a añadir el asistente de voz Cortana y la opción de escuchar cualquier canción de nuestra biblioteca de fondo, mientras jugamos o estemos en los menús del sistema. Va a ser una actualización potente, ¿eh? Y no sé, sobre todo Tony, tú como desarrollador, ¿cómo ves esto de que cualquier Xbox pueda desarrollar en ella, ¿no? Como si fuera un kit de desarrollo. Pues mira, a ver, al ser Xbox y no tenerla yo en intención, pues tampoco. Pero el hecho de que lo hagan está genial. O sea, ojalá esto lo tuviesen todas las consolas. Imagínate, yo qué sé, como desde algo muy pequeñito, en plan proyecto de verano, hacer una cosa de 10 minutos, pues podrías hacerlo, incluso algo más. Que sí que es verdad que luego... ¿Y por qué crees que no se hace? A ver, es que claro, los kits de desarrollo como tal... No lo que has hecho con Xbox, sino los de verdad, son más potentes que una consola convencional para poderle meter ciertas cosas que necesitas para desarrollar. Eso no lo sabía yo. Cada día se aprende algo más. Pues sí. Bueno, pero bueno, sí. Es buena noticia. Me alegro más de que decidan hacer estas cosas y que no se centren en esas versiones 4K que quieren hacer ahora de las consolas. Que eso no va a salir, hombre, por favor. Eso no. Yo no sé cómo es que veis esto. Y si salen, será para multimedia, no para juegos. ¿Tú sabes lo que cuesta un ordenador para 4K? Hombre, por favor. Vamos a ver, si os creísteis el rumor del mando de NX, por favor, ¿qué me estáis contando? No, no, eso no es verdad. Yo me lo creí. ¿Este lo creíste? Y alguien en su día tampoco se creía una consola portátil de dos pantallas que se abre. Y mira... Bueno, no creo que sea igual. Nada más que el nombre es feo. Por lo pronto, de hecho, leí la noticia esta mañana, no la vamos a comentar porque no había tiempo, pero desde Microsoft ya ha dicho Phil Spencer que yo desde luego una Xbox One y media o algo así no van a sacar, ¿eh? Que no tienen ningún pensamiento de hacerlo. No interesa. Así que me quedo tranquilo. Vamos con otra noticia que también a nivel comercial ha tenido mucho impacto esta semana. Y es que Sega ha completado la compra de Atlus en Estados Unidos y se hará cargo de la distribución de sus juegos en el territorio americano. ¿Qué significa esto? Bueno, Atlus va a seguir desarrollando por separado y trabajando juntas en la distribución de juegos. El CEO de Atlus, Naoto Hiraoka, ha comentado que tras un año trabajando bajo el sello de Sega, Sega America y Atlus han podido lanzar en conjunto 23 juegos. Entre la habilidad de Atlus para localizar y adaptar juegos japoneses de forma eficiente y la reputación y marca de liderazgo de distribución de Sega en Estados Unidos, la situación no podría ser más provechosa para ambas empresas. Y es verdad que Atlus hace buenos juegos y tal, pero el problema es la distribución. Al menos aquí siempre nos han llegado en inglés, han llegado pocas copias. Es cierto que esto es para América, pero le viene muy bien. No sé si Sega es la mejor distribuidora del mundo, pero bueno. Yo, la labor de Sega como distribuidora, la sé poquito, la verdad. Pero, a ver, yo Atlus creo que le tendría que pasar como a Monster Hunter. Tiene ya su base de usuarios fuera de Occidente. No tan grande, pero la tiene. Hace falta el pelotazo de distribución y yo creo que esto ya lo borda. Creo yo. Aquí en España, de hecho... Creo que hace ya mucho tiempo que en cierta forma están juntas, porque recordemos que Sega y Atlus, las dos las distribuye Koch Media. O sea, ya estaban bajo el mismo paraguas aquí en España. Es cierto que en América... Sí, de hecho, Sega compró Atlus, creo. Sega hace tiempo compró Atlus, hace un par de años. Sí, es que esto ya ha pasado, ¿no? Ahora creo que es el tema de la distribución. No sé, tampoco... Tenemos un buen precedente de Sega como distribuidora y es Alien Isolation. Bueno, vale, sí. Sí. Sí. Sí, en ese sentido podemos creer que puede salir bien. Sí. Sí, bueno, no sé si se encargaban ellos del marketing de Alien Isolation, pero sí que es verdad que nunca, siempre que he visto copias de Alien Isolation muchas veces, y no es un juego que se haya vendido poco y haya estado ahí en las estanterías acumulando polvo. Y a ver, Sega hace más de lo que vemos, a simple vista. O sea, por detrás hay otra serie de negocios, el tema este de la distribución, que no solamente desarrollo de juegos, no solamente sacar un nuevo Sonic al mercado. Sega es mucho más que eso. Y se está viendo también. Recreativas buenas. Sí, y también juegos de estrategia. O sea, que han ido no pachinkos, no. Sí, recreativas, pero muy curradas, Sí. Pues nada, le seguiremos la pista. Y luego, la última noticia que he traído, que ha sido prácticamente, te la he regalado, Tony, que lo comentaste por el grupo de WhatsApp, y es que Enspace, el estudio que está detrás de Haste en GameCube y de otras adaptaciones de juegos AAA, móviles y 3DS, bueno, pues ha anunciado que cierra sus puertas tras un periodo en el que el equipo ha hecho lo posible por salir a flote. Su último proyecto, de hecho, se llama Sword Coast Legends, se va a quedar colgado tras su salida en PC y con la promesa de ver la luz en Play 4 y One. Pero desde la compañía han asegurado que en ese sentido no hay de qué preocuparse, que va a ser otra distribuidora la que se encargue de lanzar el juego en consolas. Esta compañía, Enspace, yo ni la conocía, la verdad, me tuve que meter en la Wikipedia. Hombre, siempre es triste que perdamos pues un estudio, pero... Pues amigos de Square Enix, ¿eh? ¿En qué? ¿Qué han hecho? En Heroes of Ruin, ese juego tipo Diablo para 3DS. ¿Te suena un mínimo ese juego? Sí, ese sí me suena, pero porque salió de inicio con la consola, más o menos. O sea, si no, hubiera pasado sin pena ni gloria. Pasó sin pena ni gloria. De hecho, hay gente que lo conoce porque hay, igual que yo, hay una demo en la eShop, me la bajé y dije, guau, esto está chulo. Es una versión muy simplificada de Diablo. Y en plan de bolsillo y tal, está bien. Y claro, me dio pena por eso, porque a mí este juego me gustó. Pero sí que es verdad, es hicieron único, un juego... Hicieron en GameCube un juego que se llamaba Geist, que a la gente le encantó. Eso también, pero luego he estado viendo y adaptaciones en DS de Call of Duty, de Star Wars, Marvel... Pero todo adaptaciones para consolas menores en ese sentido, ¿no? En cuanto a desarrollo. Bueno... Adaptaciones a unas consolas así es un juego totalmente distinto, también te lo digo. Claro, efectivamente. Pero vamos, no creo que nadie recuerde mucho este estudio. O sea, no quiero ser malo, espero que encuentren trabajo y todo eso. No. Pero, en fin, es lo que es, ya está. No vamos tampoco... Sí, no, toda la suerte del mundo a esta gente. Claro que sí, no nos vamos a dar más vueltas. Y vamos a pasar al interludio musical antes de meternos en faena. Y para esta semana he seleccionado una canción de Gunman Cliff 2. No sé si conocéis ese indie que está en 3DS. Sí. Está guapísimo, ¿eh? A mí está en PC también, me encanta. Lo recomiendo. Ah, sí, está también en PC. Guay. Pues sí. Vamos a escuchar un temita del juego que mola muchísimo. Thank you. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Ya estamos aquí con el segundo bloque del programa, la opinión de mierda. Yo creo que ese ya es el nombre, ya lo vamos a dejar así porque mola. Y esta semana lo hemos dedicado a la que ha sido la noticia más importante, no había otra, no me he dejado llevar por mi lado fanboy, es simplemente porque era lo más destacado. Y es ese evento en el que se ha anunciado la fecha y muchas más cosas de las que nosotros podíamos pensar en un inicio, de Final Fantasy XV, ese evento llamado Final Fantasy XV Uncovered. Hay mucho que contar, muchos anuncios, así que vamos a ir por partes y a ver que, si hay debate o lo que pueda surgir. Bueno, lo primero, el evento en sí. Esto es importante, ¿eh? Porque ha estado a la altura de un E3 prácticamente. No sé si vosotros lo habéis seguido. No digo verlo en directo, que yo fui el único tonto que lo vio. Bueno, tonto no porque me lo pasé muy bien, pero era una hora muy mala. Pero fue a la altura de un E3, ¿eh? Enseñaron un montón de cosas, un ritmo genial, en ningún momento me aburrí. Y reunieron a la Santa Trinidad, ¿eh? Reunieron a Sakaguchi, a Uematsu y a Amano. O sea, estaban los tres ahí, que son la trinidad de lo que ha sido Final Fantasy en su origen. Y estaban ahí apoyando al nuevo juego, a pesar de que no participan en él. Bueno, Amano sí, pero ni Uematsu ni Sakaguchi. No sé, en líneas generales, ¿os ha gustado el evento o qué? A ver, yo no lo seguí, pero sí que es verdad que pusiste por WhatsApp todo lo que hubo. Pasa que al final no lo leí bien. Te pusieron una multa o algo, ¿no? Porque dijiste que te habías gastado 270 euros. ya hablaremos, sí, cuando toque. Pero duele, me ha dolido. Pero bueno, a mí ya te digo, el evento mola. Yo tampoco lo pude seguir en directo, porque obviamente es eso lo que decías antes, ¿no? Horas intempestivas, como un E3. Hasta en eso sí, se parece. Es verdad. Pero bueno, luego ya por la mañana ya estuve viendo los highlights, ¿no? Ese momento de la fecha me encantó, me partí la caja porque lo hicieron muy bien, muy gracioso. Y bueno, qué pedazo de escenario, sí, como un E3, la verdad. Con sí. Su público allí y todo. Sí. Además hicieron como una especie de pre-evento en el que tres japoneses, que no entendía absolutamente nada, te iban hablando, pero que te iban diciendo, mira, un cosplay de Final Fantasy, no sé qué, y se ponían a gritar de forma kawaii, o sea, todo muy, muy japonés. No entendí nada, pero bueno, era un poco para calentar el ambiente. Y bien, vamos ya a meternos en lo que ha sido los anuncios importantes, lo más destacado, tú ya lo has comentado, la fecha de lanzamiento, 30 de septiembre, ya se había filtrado, de hecho, antes de que se filtrara, yo ya dije aquí que iba a salir en septiembre, un poquito más y me equivoco, porque el día 30, fíjate, pero bueno, he acertado, la bola de cristal la llevo bien. Y la presentación fue muy interesante, fue muy guay, lo cuento porque como no visteis el evento en directo y creo que después tampoco lo habéis visto, sale Hajime Tabata al final, ¿no? El director del juego, junto a otro señor, y dicen, vamos a dar la fecha, vamos a darle a este botón que va a decir... El botón. El maravilloso botón. Y él le da el botón y no pasa nada, no cambia la fecha, dice, adiós, ¿qué ha pasado? Y dice Tabata, tengo aquí mi botón invisible, ¿vale? Y no saca una mano, o sea, saca su mano sin nada. Le da el botón y dice, ups, se ha vuelto a retrasar el juego. en plan, pero súper troleando, ¿vale? La audiencia, o sea, todo el mundo flipando. Porque después de los retrasos, ¿no? O sea, el tío riéndose del asunto. Y entonces vemos que pone, empiezan como la ruleta, ¿no? Donde se ve el mes, el año y el día, y se paran el 30 de noviembre, creo, o algo así, ¿sabes? Súper tarde. Y todo el mundo en plan, no puede ser. Bueno, pues se queda parado y vuelve para atrás y pone 30 de septiembre. En fin, ha sido pero súper troll, ¿eh? Hasta ahí, hasta en eso han sido súper trolls. Pero es una buena fecha, ¿eh? Después del veranito, yo creo que está bien. Hombre, durante el veranito también estaría bien, también te lo digo. Sí, hombre, a ver, yo por mí ojalá lo sacaran mañana, pero no está mal porque no se le junta con lo que es el invierno, las navidades, que hay, bueno, entre la realidad virtual, la NX y los títulos que van a llegar, pues... Pero está bien, yo creo que está bien porque además tiene el E3 como otra ventana de exposición más. Bueno, y la Gamescom, o sea que lo tiene todo. Claro. Y bueno, yo pienso que los títulos que salen después de verano, todo en la franja de otoño, suelen ser los más potentes, ¿no? Sí. La carne en el asador de las compañías. Y de cara a premios, suelen salir más. Porque son los que se recuerdan. Sí, sí. Ay, Xenoblade, que no ganaste un GOTY. Ay, pobre Xenoblade. Y luego también han enseñado un tráiler nuevo, acompañado de una versión del famoso Stand By Me, esta vez interpretado por el grupo Florence and the Machine, que va a ser el tema principal del juego. Me ha llamado la atención porque yo creía que iba a ser ese Somnus Nemoris, la canción que habíamos escuchado ya, muy así, muy rollo clásico, cantando en latín. Y no, han tirado por este Stand By Me, que me hace gracia. Hay una indirecta ahí porque es un grupo de chicos compartiendo momentos íntimos mientras suena Stand By Me. En fin, algo pasa entre ellos. ¿Qué me estás intentando insinuar? ¿Sabes? Ya hoy. No, pero está bien, está guay. Y bueno, la demo, también habían anunciado la demo, que ya hemos podido probar y hemos comentado. Y muchísimas más cosas. Ha sorprendido también el anuncio de una serie animada, un anime, que se va a llamar Brotherhood Final Fantasy XV. Lo han dividido en 5 capítulos. Ya ha salido el primero, no sé si lo habéis visto, por cierto. Gratis, se puede ver por YouTube. No. Pues está bien. Además de lo... ¿Pero subtitulado ya al español y todo? Bueno, yo he visto de un señor que lo había subtitulado por su cuenta. De forma oficial creo que está en inglés. Pero vamos, la gente, los fans lo han subtitulado ya y no hay problema. Está guay. Y además los tíos lo han hecho de forma que cada mes va a salir uno hasta septiembre. Porque el mes que viene no hay. O sea, en plan, os lo damos ahora, pero os aguantáis el mes que viene. Entonces, claro, está hecho de forma que el último lo vamos a ver cuando salga el juego. Y me imagino que la historia contará la previa, ¿no?, del juego. Pues lo que se ha visto, claro, todavía no tengo forma de enlazar porque no sé cómo empieza el juego ni nada, pero son cosas que incluso he visto en el episodio Duskae, o cosas muy parecidas porque no son iguales. Pero la trama termina el primer capítulo con un cliffhanger que da ganas de seguir viéndolo. Así que ya veremos qué pasa. Pero la idea de que lo saquen de forma gratuita a través de YouTube es interesante, ¿eh? Me parece, siendo Square... Yo creo que es algo... No se había visto nunca esto, en cuanto a campaña de marketing para un juego. Claro, porque aquí vamos también a tocar el tema de que van a hacer algo transmedia. Y esto lo han dicho muchísimas veces, pero que lo llevan mucho más allá de lo que yo pensaba. La ropa de los personajes está diseñado por una diseñadora de ropa de verdad. De hecho, se puede comprar la ropa de los personajes. El Audi que llevan los personajes, puedes comprarte el coche, el Audi. Lo han sacado a la venta. La serie esta, la película que vamos a hablar ahora también. Película, bueno, ya lo digo. Va a tener de voces a Xian Ben, o sea, al conocido actor, a la que hace de Cersei también en Juego de Tronos, a Aaron Paul de Breaking Bad, o sea, un elenco de voces impresionante. Y yo me pregunto, ¿todo este dinero de dónde sale? Porque es un pastizal, ¿eh? Pues yo creo que de las reservas del remake del 7, ¿no? Puede ser. Pero, madre mía, y pensemos también que Final Fantasy XIII, Lightning, el personaje principal... ha desfilado para Louis Vuitton, ¿eh? O sea que... Sí, es verdad. Son cosas que el rollo transmedia lo han llevado muy, muy, muy lejos. No, sí, la campaña de marketing, chapo, para quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, y la verdad, mira, si después de todo esto no sacan en físico y por separado la banda sonora, yo me voy a enfadar, porque hace poco estaba sonando justamente un tema que es maravilloso de la demo. Sí. Claro, en este punto también os planteo, ¿creéis que toda esta mercadotecnia va a afectar a la calidad del juego? Porque está muy bien que tú lo adornes, que te saquen 50.000 cosas, pero... Sí. No sé. Sí, claro, es que estamos diciendo van a sacar... También hay que ver el resultado de tanto de la serie, de la película, porque claro... Claro. Hay precedentes malos en Final Fantasy en películas. Sí. De hecho, me llama la atención. Mira, ahora que dices esto, ayer cuando iba a buscar Sonic Boom, encontré la de Final Fantasy VII Advent Children y no la compré. ¿Hice bien en no comprarla? Está bien, ¿eh? Esa película está bien. Mierda. No es la mejor del mundo, pero a ver, si tú no has jugado Final Fantasy VII, no te la compres. Pero bueno, vale. Estaba 7 euros, de hecho, el número es muy... Sí, es verdad. Hecho este inciso, hay que decir que la película nueva que se va a llamar King Slave está hecha en CGI, pero no sé si habéis visto el tráiler, que yo creía que era de imagen real, ¿eh? Pues no lo he visto. Pues míralo, porque te vas a quedar flipado. Ahora te voy a pasar el tráiler por aquí. Y el director es el mismo que ya trabajó en Advent Children, o sea que a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que esté bien hecho. Pero es que han sacado también muchísimas más cosas. Un minijuego llamado Justice Monster 5, que es rollo pinball para móviles, en Android, iOS y en Windows 10 también va a salir. Y que es un minijuego que sale dentro del juego, ¿vale? Dentro del juego tú puedes irte a unas recreativas y jugar. Y aparte también en el móvil. Así que, no sé, yo es que me he quedado muy loco porque han sacado, ya te digo, una serie, una película, minijuegos, no sé qué... Y nadie se lo esperaba porque... No. De hecho ha salido el dato de que ellos esperan o el objetivo es vender 10 millones de copias, ¿eh? ¿Sin sacarlo en PC? Uy. Bueno. No, este juego pide un lanzamiento en PC. O sea, gritos. Sí. Yo creo que acabará llegando, ¿eh? Sí. Pero de entrada es una meta muy alta, ¿eh? Sí. Porque... Mucho listón le han puesto. Es que 10 millones, hablamos que es el doble... De lo que tuvo The Witcher 3 o Metal Gear Solid 5, ¿eh? Sí, es muchísimo. Demasiado, yo creo. Y esos salieron en PC. Sí. Claro, también, esos no llevan 10 años en desarrollo, pero igualmente. Bueno, 4, pero... 4 años, ¿eh? Que realmente afectó bastante. Bueno, desde el Versus 13, perdón. Y bueno, ahora viene ya el tema controvertido que hay que decirlo. Las ediciones limitadas. Es que esto... Chan. Esto en Square Enix a estas cosas se les da muy bien o muy mal, según se mire, ¿no? Y es que han dicho ya que van a salir dos ediciones limitadas. La Deluxe Edition y la Ultimate Collector Edition. Bueno, la Deluxe vale 90 euros, que no es tampoco precisamente barata, pero te va a traer el juego en estuche metálico con una ilustración de a mano, que es fantástica. Y luego hecha también a mano. Por favor, no. Ese chiste ya está muy quemado. Bueno, pues va a salir la demo esta, que, o sea, el Blu-ray que estoy diciendo del juego con la carátula metálica, y aparte el Blu-ray con la película y contenido para el juego, que va a ser la Masamune, la espada, una skin para el coche y ropa. O sea, realmente es el juego y la película. Y luego esto 90 euros. Pues luego la Mega Ultra Edición, 270 euros. Que esto trae todo el contenido de la Deluxe, trae diversas cajas metálicas con los personajes del juego, el anime en disco, en Blu-ray, la banda sonora, tanto que decías tú, esto sí incluye la banda sonora. Te trae también una figura de Noctis, un montón de contenidos digitales, la película en Blu-ray y un montón de cosas. Bueno, pues estos 270 euros. Y aquí viene lo discutible. ¿Esto está justificado, que te saquen una edición coleccionista a este precio? No, ¿verdad? A este precio no. Y lo pues... otro, 90 euros. La de Dark Souls me cuesta 60 y trae casi lo mismo. A ver, pero tú, lo tuyo es en PC. Tú piensas, en consola el juego te sale a 70 euros de por sí. Y aquí te están vendiendo por 20 euros más la película y contenido in-game. Y el DLC, sí, el pase de temporada, ¿no? Diríamos. Efectivamente. Bueno, pase de temporada. Ah, te trae el DLC también. Sí, pero no es pase de temporada, es una skin del coche, otra de ropa, vale. Y una espada. Vale, bueno, bueno. 90 euros no, para mí por lo menos no. Y claro, lo peor es la otra, la que vale 270 claro. euros. Pero claro, es que la otra, creo que el precio, lo que engorda realmente el precio es la figura de Noctis. Porque es que sí, claro, tú sí, te sí. pones a buscar figuras de personajes... Y no sé de qué tamaño es, pero... 20 centímetros, que no es nada. Claro, es que yo he visto, por ejemplo, figuras de Alien esta de 36 centímetros de 26. Que te vale 200 pavos. ¿Ves? Claro, pues esta es de bueno, 26 centímetros. Pero claro, la cosa es que esta es de la serie esta Play Art Sky que hacen a veces, que están, lo puedes comprar, pero esta es exclusiva, es decir, que no se va a vender en la tienda ni nada. Solamente quien tenga esta edición. Y es cierto que eso encarece porque más de 100 euros se te van en la figura, te lo digo yo, ¿eh? Claro. Sí, hombre. Y encima, la cosa es que está limitada, esta edición limitada, a 30.000 unidades en todo el mundo. Tú multiplica 30.000 por 270 euros o dólares, que no han hecho la misma equivalencia, y los 10 millones de copias yo creo que se lo sacan ya, vamos. Lo tienen ya hecho. Pero claro, es que... y también, el que compre esta colección con la idea de vender la figura como un especulador... Pues fíjate, ahí está también. Ahora mismo está quien lo quiera comprar por eBay, porque ya no hay edición coleccionista, se agotó. De hecho, yo tengo una, ahora lo comentaré también. Pues ya lo venden en eBay a 500 y pico euros, ¿eh? Bueno, de 270 a 500 y pico. ¿Solo la figura o todo el pack? No, todo el pack, ¿no? Todo el pack. Ah. Pero bueno, así es caro, ¿eh? Y bueno, demasiado. El caso es que ha habido mucha controversia, mucha polémica, porque, claro, te dicen, la reserva la vamos a poner a las 9 hora del Pacífico, que ya de por sí tú te pierdes porque no sabes qué hora es esa, hora del Pacífico. Es verdad, mira, yo estaba en un foro, ¿vale?, en el otro lado, que todo el mundo diciendo, ¿pero eso qué es? ¿Qué, eso, qué hora es esa, no? Uno utilizando un... Es como... contar en meses. ¿Qué sí, es eso? Sí, sí. Y uno decía, no, eso va a ser a las 7 de la tarde. Otro, no, eso es 7 de la mañana, no sé qué. Nadie se aclaraba. ¿Qué pasa? Salen las ediciones coleccionistas en América, ¿vale? Y en América vuelan, pero vuelan en 10 minutos o menos. Y aquí en España, en Europa, mejor dicho, la página web de Square se cae. Pero se cae que fue un drama, estuvo 4 horas caído el servidor, ¿eh? Pero no ha caído que te sale un mensajito, no te salía un mensajito. Podías entrar cuando quería, claro. Le dabas a comprar y te decía, no tienes nada en la cesta. Y claro, es que... bueno, pues después de 3 horas intentándolo, lo consigo meter en la cesta. Le doy a pagar y me salta la pantalla de error. Entonces, claro, hostia, fue una putada. Pues estuvimos así, pero un montón de tiempo, ¿eh? Y al final, 10 horas después, seguía habiendo copias en Europa. Porque claro, se cayeron los servidores, la base de datos tuvieron que reiniciarla y todo. Fue un caos, vamos. Menos mal que se pararon esas 30.000. Que los americanos no pudieron quitarle Europa a copias. Efectivamente, porque nosotros creíamos al principio que las 30.000, en plan, la ponemos en la página web, pero a lo mejor se las lleva toda América. Y no, menos mal que fueron inteligentes, porque en América estaban agotadísimas y aquí en Europa, con el lío este, al final, pues la gente fue pasando, porque claro, son 270 euros. Tú al principio ibas muy decidido, pero conforme pasan las horas y ves que no puedes hacerlo, pues tú ya pasas, dices, anda ya, que se queda ahí la edición coleccionista, ¿no? Claro. Pero bueno, yo al final he caído. La tengo reservada. Uf. Madre mía, Sergio, olvídate de NX, de VR y de todo. Sí. La tienes reservada, pero ¿tienes la pasta? Amigo, ese es el otro tema. Yo he dicho que la tengo reservada, no que me la haya comprado, ¿vale? Porque la reserva pero no vale dinero. Por la reserva. No, nada. No había nada. Que pagar nada. Te lo cobran 10 días antes. Entonces, bueno, tengo... Así es verdad, vi la imagen que pasa. Claro, tengo hasta el 20 de septiembre. Que normalmente lo cobran 10 días antes. A lo normalmente. Mejor, mañana vas al banco... No sé, pero yo ahora mismo estoy buscándome las triquiñuelas para conseguir 270 euros. Pide un crédito, hombre, ya está. Sí, hombre, sí. Pero no, ya está claro que ni realidad virtual, ni NX, ni nada este año, ¿eh? Yo ya he hecho agosto. Ni el Zelda. Ni el Zelda, que lo estaba esperando, por nada. ¿En serio? Ostras, tío. No, hombre, ya veremos a ver qué pasa. Pero yo tengo la reserva ahí, porque una es mala, pues la cancelo y ya está. Pasa que no la voy a cancelar, porque ahora que la tienes... Dice, joder, si no la tiene nadie, ¿sabes? Ya me la quedo. No sé qué pasará. Pero yo estaba equivocado. Yo creía que esta era la edición coleccionista más cara que había visto. Pero me ha dicho por el chat ante Tony que la de Dark Souls costaba 400 y pico euros, ¿no? Sí, y es igual que la de 120 pavos de Dark Souls, pero con una figura mucho más tocha. O sea, trae lo mismo que la de 120 y además una figura súper tocha. Que es como, eso no vale 300 euros. y yo qué sé, a ver, Final Fantasy es que tiene una pila de años la saga, o sea, entiendo que hay muchos fans que, bueno, pues si tienen el dinero lo pagan, pero Dark Souls es muy arriesgado. Miyazaki es Miyazaki. Ya, pero... ¿Qué quieres que te diga? Tampoco... No, no sé. Bueno, pues nada, Final Fantasy XV... Esperemos que después de todo el juego salga bien. No voy a ser que salga una mierda. Me quedé yo con una edición coleccionista y. Cierto. Y lo pasé mal, ¿eh? Seguro que será muy bueno, como el 13, ya verás. Sí, como el 13. Bueno, lo puedes revender luego a 500 euros. Sí, eso sí, es verdad, te sacas una pasta. Sí, sí, pero yo ya tengo como mi parte de la estantería de cosas coleccionistas de Final Fantasy, ¿eh? Porque además tengo la edición coleccionista de 3DS firmada por Uematsu, que eso lo tengo ahí como, wow, como si fuera oro. Así que mira, otra cosa más que se va a sumar. Vamos a dejarlo aquí, vamos con la microsección nueva de Tony, que ahora nos la tendrás que explicar porque no sé lo que vas a hacer. O sea, esto es, vamos a la aventura, que a lo mejor sale fatal y ya no la volvemos a hacer. Ahora veremos. Recomendaciones. Bueno. Pues vamos a ver, explícanos en qué consiste este Recomendaciones. Qué fuerte, hay cabecera, no lo sabía. Ni yo, ha sido magia. Vale. Pues mira, aquí tengo unos papelitos que están doblados, con lo cual yo no sé lo que pone dentro. Lo he escrito, pero no lo sé. Entonces, cada uno de nosotros, siguiendo la premisa que pondrá en este papelito, que es una característica que se puede atribuir a un videojuego, tendrá que recomendar un videojuego con esta característica y decir por qué. Tendrá que defender por qué con argumentos buenos. No me valen argumentos de es que yo me lo pasé muy bueno. Pero no, ¿por qué no estás empeñado en enfrentarnos? No lo entiendo. Eres malo. Bueno, ya, tú tranquilo. No nos enfrentaremos cuando admitas que Link Between Worlds es un juegazo. No, tú tranquilo. Ese día llegará algún día. Con lo cual, mira, vas a empezar tú porque me has caído bien. Con lo cual, mira, voy a coger uno de estos papelitos al azar. Luego la gente nos insultará y dirá, pero es que no sabéis de videojuegos, yo estoy empanado, ahora que tú me hagas estas cosas, está feo. Bueno, mira, justamente ha salido un papelillo que a ti te irá mucho, que es Gran Banda Sonora. Recomienda un videojuego con una gran banda sonora y di por qué. Pero no solo por la banda sonora. O sea, la banda sonora es una característica. Di por qué recomiendas ese juego con una gran banda sonora. Final Fantasy IX. Venga, pues la recomiendo. ¿Por qué? Para empezar, la banda sonora tiene una gran variedad, es fantástica, un montón de estilos que confluyen y el juego en sí es un cuento maravilloso en el que hay valores que te llenan y que todo el mundo tiene que jugar porque es fantástico y envejecido muy bien. Ya está, venga. ¿Pero cuál? ¿La versión de Steam? La que quieras, todas son fantásticas, incluso las que no han llegado. Perfecto. Vamos a ver, Aitor, cojo tu papelito y a ver qué sale. ¿Y me tengo que fiar de lo que me digas tú que ha salido en el papelito? Sí, sí. Desgraciadamente, sí, esto es lo que hay. El notario, por favor. Mundo abierto. Recomienda un juego con mundo abierto y di por qué lo recomiendas. Pues, hombre, yo si fuera Tony hubiese recomendado el Xenoblade Chronicles, pero como no lo he jugado, pues no puedo recomendarlo. Mundo abierto. El Zelda de Wii U. No, vamos a ver, alguno que haya jugado. Pues creo que me quedaría ahora mismo el primero que se me viene a la cabeza. Bueno, creo que Fallout. Fallout New Vegas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es un mundo que se aprovecha muy bien por las distintas facciones como están colocadas y por cómo la historia converge en esas facciones. ¿Y cómo juega contigo? Perfecto. Sergio, tú lo has jugado. ¿Algo que objetar o que añadir? Yo estoy de acuerdo. Un juegazo que además lo analizamos aquí, solo que tú no estabas. Bueno, una pena. Vale, esto no lo he explicado. Hay tres rondas. Como veis es una cosa muy rápida, muy dinámica. Pues serán tres papelillos cada uno. Voy a coger yo aquí el mío. Venga. Vale, mira, este me lo ha dejado a huevo. Oscuro, ¿qué creéis que voy a decir? Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Que tú mismo te haces las preguntas. Esto no. Esto no, pero no, yo he cogido el papelito. Yo el papelito y ha salido oscuro. Bueno, venga, anda, avanza. Uy, como huele a tongo. Ya no, ves. No. Pero si no gano nada, hombre. Venga, vale, os juro, pues recomiendo Limbo. O sea, es que no puede ser de otra manera. Gracias, Serenium, por proporcionarme acceso a Limbo. Y es un juego que la historia no la acabé de pillar mucho. Luego me enteré de qué iba. Y es que oscuro es la mejor definición que tiene. Sí que Velasco o Sergio hubiesen dicho Majora's Mask, porque es muy oscuro. Sí. Pero... pues yo pensaba, o sea, que ibas a decir Dark Souls. Pues o no. A Link Between Worlds, también. Bueno, por Lowrul, bueno. O por tu opinión sobre él, que es muy oscura. Muy oscura. No, pero es que Limbo lo ves y dices, hostia, qué oscuro. Es que es la primera reacción. Venga, que vamos mal de tiempo. Está muy bien, plataforma está súper... Los puzzles están genial. Guay. Vamos ahí... A ver, Sergio. Yo creo que lo vamos a dejar en dos rondas, ¿eh? Venga, vamos. O sea, dos el primer día. El papelito... Es que son papelitos muy pequeños porque como no tenía un papel grande... Pero si no se ve la magia de la radio, podía haberlo escrito todo en un sitio y daba bueno, igual. Bueno, vale, a ver, personajes increíbles. Uf, personajes increíbles. Con los que empatizas muchísimo. Pues, y vale, es muy antiguo eso. The Last of Us, por decirte uno reciente. Porque con ¿por Ellie, a Ellie hay que quererla en hombre. El alma. Y a Joel también. O sea, los dos me parece, además, cómo se llevan entre ellos, esa relación paterno-filial o como sea, que sí. Me encanta. Está muy guay. Ya está. Perfecto. ¿Crees que habrá un The Last of Us 2? Sí. Seguro. Aunque solo se llame The Last of Us. Se llame como se llame, estará. Bueno, vale, está el Left 4 Dead, que en Left 4 Dead salen los personajes de adultos. Pero bueno, esto es un estrés. Left 4 Dead es otra cosa. No, que lo digo en serio, en Left 4 Dead. O sea, mirad el diseño de los personajes. Existe la leyenda urbana de que son los personajes de la fosa. Por favor. Sí, míralo. Luego te voy a pasar la foto. Bueno, venga, ya está. Me encanta. Bueno, Velasco, vista isométrica. Pues Monument Valley. Monument Valley es vista isométrica. Bueno, vale, sí. Monument Valley es el mejor juego que he jugado yo para móviles y no creo que juegue uno mejor. De verdad, el diseño artístico es espectacular, los puzzles están muy bien hechos y juega con la vista isométrica además, porque es con eso con lo que los puzzles puedes entrelazar secciones para ir avanzando. Bueno. Perfecto. Saco la última papeleta, no hay tiempo para más. Indie. Pues mira, pues hay un juego que se llama Botelid. Ojo, ya empezamos con el spam. No, va, qué broma. Claro, ahora me viene en la cabeza Nilumbra, pero lo recomendaría más por la banda sonora, que no sé si lo habéis jugado, pero a mí me encanta. Bueno, Rocket League. Venga, ya está. Que, o sea, Rocket League. El triple A de no los indie, pero bueno. No sé cómo no hemos hecho todavía una partida, tío. Es un pecado capital. Bueno, nos tenemos ya que ir despidiendo, que se ha hecho muy largo. No sé si vas a ser capaz de mantener esta sección todos los meses, ¿eh? Tú verás. Yo con Serenio en esta sección yo creo que gana, ¿eh? Bueno. Está bien. A ver ya también la gente que nos diga si esta sección le mola o si es un desastre. Pero bueno, está bien. Como primer acercamiento me ha molado. Va, bien. Así que nada, vamos a despedirnos ya. Tony, ¿qué te ha parecido el programa y todo? Muy bien, aquí hacer una sección más que solo durará un programa me gusta mucho. Y yo currándome una cabecera para nada, para un programa. Sí, yo flipado. No, a ver, pero ha estado bien, pasa que sí, la hemos hecho muy a prisa. Claro, es que no sabía que lo ibas a hacer así, si no te hubiera dejado más tiempo. Pero bueno. Pero si te lo dije. No me enteré muy bien. Bueno, Aitor, nos despedimos también. Nos despedimos con un pedazo de Aquí Estamos Jugando que hemos traído hoy. Bueno, lo nunca visto. Genial. Sí, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues nada, nos vamos ya. La semana que viene más, mucho mejor. Esperemos que haya noticias también muy interesantes. Y a ver, ya veremos quién le toca a la microsección hacerla. Y nada, hasta la semana que viene.